gentle voice that talks to you won't talk forever. Arrancando ya a las 5 de la tarde la FM 94.9. Hay que agradecerle a Dios todo, pues por supuesto. Y una de las cosas que hay que agradecerle es que nos dio el rock and roll. God gave rock and roll en la FM Kiss.

Y después del pop de Justin Timberlake, vamos con una canción rockera. Esa voz de Bono ronca es espectacular. Desire se llama esto. Es YouTube en la FM. FM. Un regalo de clásicos. Merry Christmas.

diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Jingle bells, all the way. Jingle all the way. Merry Christmas. Canciones de rock en español de la banda de Rafa Sánchez. Les hablo La Unión. Sonaba Lobo Hombre en París, aquí en la radio de los clásicos, la FM. Yes. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. La FM en diciembre, un regalo de clásicos. This year, just save me from tears. I'll